Shit, en la Isla de Ratia, en el 107.5. Y hoy vamos a comenzar con una banda de los 60 llamada The Preachers, de Los Ángeles concretamente, y que recientemente pues han visto toda su discografía recogida en un LP. Vamos a empezar con el instrumental de interesante título, The Zeke. Preachers, como os digo, un quinteto de Los Ángeles que, pues bueno, carne de cañón de recopilatorios de One Hit Bands, como, pues bueno, como pueden ser los Preachers, que concretamente su título más, más recordado es el que da título al disco, Stay Out of My World. Una reedición, reedición, porque hace 20 años Dionysus, el mítico sello de garaje y 60s y demás, había hecho una especie de acercamiento también a su discografía completa, pero creo que algunos de los temas de este nuevo no aparecen. La nueva edición se encarga de hacerla Beat Rocket, que es el sello, un subsello de Sundays, también otro sello legendario, y que nada, eso, recoge pues los pocos temas que sacaron en su muy corta carrera, porque no sé si llegarían a estar pues 2 años o 3 en activo, instrumentales, algunas mezclas diferentes de mismos temas, por ejemplo el tema que ya os digo que es el más conocido, el Stay Out of My World, este instrumental que no tenía nada que ver evidentemente ni con el grupo, ni con el hijo de Neil Young, ni con el actor. Parece ser que el bajista se llamaba Zeke Camarillo, y bueno, de ahí la broma. Y el otro tema que vamos a oír, ¿cuál es? Pues una versión que así a priori parece muy típica, que es el Who Do You Love, y que, a ver, ciertamente la elección lo es, aunque también estamos hablando de los años del año 64, bueno, esta sería en el 66 ya. Un Who Do You Love de Bo Diddley, que en su mano, por cierto, también podéis ver, si os interesa, un videoclip pues de ellos tocándolo en directo, que es bastante también guapo. Y nada, esta es su versión, los Preachers, Who Do You Love. Who do you love? una pena que esta, bueno, gamberrismo de esta versión no la tengan en el resto de composiciones, ¿no? Que a veces les pasaba a muchos grupos de los 60, ¿no? Que pues sacaban temas muy salvajes que luego, pues bueno, se les ha reconocido como un poco el germen del punk incluso, o del garaje de los 80. Y sin embargo luego, pues bueno, se dedicaban a hacer versiones sobre todo, pues bueno, de clásicos del blues o del rhythm and blues, como el caso por ejemplo de los Preachers. Pues en este disco hay, pues no sé, 7-8 versiones de Willie Dixon, está de Bo Diddley, y bueno, también de los Kings, que bueno, era un grupo que por aquella época pues también estaban en su máxima popularidad. Y eso, que es una pena que no den para mucho más, pero bueno, o sea, no den para mucho más tampoco, porque en realidad este disco, la verdad es que está muy bien. Lo que pasa que eso, no es tan salvaje como lo que acabamos de escuchar. Y en Los Ángeles eran los Preachers. También ha sido recuperada la obra de otro grupo que en realidad era de Nueva York, pero que acabaron en Los Ángeles, pues sus últimos años también. Duraron pues dos años. Los Groupies, estoy hablando. Banda que en muchos programas dedicados a los Cramps suele salir su nombre, porque son los responsables del Primitive, un tema pues también legendario, del cual han hecho muchas versiones. Quizás la de los Cramps, ahora sí a bote pronto, es una de las más pues de las que mejor han salido con los años. Y eso, han sacado un LP. En este caso tenían todavía menos grabaciones que los Preachers. Sacaron en vivo pues un single con el Primitive y una versión en la cara B, y nada más. Hace unos años sacaban también un single con una grabación en la playa de pues cuando se fueron a Los Ángeles. Y ahora, pues hace un par de años han recuperado, no todo el concierto, pero sí unos cuantos temas de esa grabación en la playa. Pero de momento vamos a oír el Primitive, que para el que no lo conozca, pues yo creo que merece la pena. Primitive, The Groupies. We'll be right back. The Groupies, quinteto, como os digo, de Nueva York, pero que recorrieron pues Estados Unidos de punta a punta para disolverse en Los Ángeles. Abstract Music le intentaron vender como, pues bueno, qué es lo que hacían, y como que, pues eso, antes de incluso de grabar nada, ya los estaban intentando convertir en la nueva, pues bueno, un nuevo fenómeno, pero que fue, pues efímero, la verdad, porque eso, sacaron este single en estudio y una de las, bueno, y la grabación que os comentaba en la playa, que vamos a escuchar ahora, precisamente yo creo la versión de los Kings, que pues además es eso, evidentemente, de la primera época de los Kings, porque todavía los Kings no habían hecho sus grandes obras de los 70. Estamos hablando del 67, este directo, ya os digo, en una playa indeterminada de California. Los Groupies, It's Too Late, de los Kings. It's too late now for you to say you're sorry. It's too late now for you to say you're bad. You're gonna pay for all the lies you told me. We're gonna apologize, 'cause it's too late. Versión de los Kings en manos de los Groupies, creadores del Primitive, que escuchábamos antes, por cierto, y que a su vez pues ligeramente estaba bastante pues basada en un tema precisamente de Willie Dixon, el contrabajista, concretamente de Spoonful, un tema que, pues, si no recuerdo mal, también el primero que lo debió de grabar era Howlin' Wolf. Y ciertamente, pues bueno, tiene bastantes bastante similitud. Y esto, bueno, dicho eso también, dije antes que los Cramps son pues unos de los que han hecho, pues recuperaron este tema pues a principios de los 80 del siglo pasado. Y eso me sirve para decir y para intentar obligarme a mí mismo a, pues bueno, a que un día de estos pues haga el monográfico dedicado a los Cramps, a los piratas, que por lo que estoy viendo van a ser más de uno, porque viendo la inmensa cantidad de piratas que sacaron y que por desgracia o por gracia tengo a mano, pues eso, que van a ser unos cuantos. Y aparte también porque, bueno, Keith Congo Powers acaba de sacar una biografía en la que evidentemente los Cramps pues formarán parte. Pero bueno, dicho todo esto, seguimos en Sheet y volvemos un poco a la actualidad. Los Anomalies, Anomalies Rise. Los Anomalies con el segundo instrumental que aparece en su nuevo disco, Glitch, ya sabéis, el segundo disco que sacan en 17 años y que ha visto la luz ahora a finales de marzo, por fin, que la verdad es que es bastante breve porque no llega a los 24 minutos, con lo cual en más de un grupo esto no sería ni la cara del vinilo. Y eso, un instrumental como este Anomalies Rise y en un disco que la verdad es que a ver, tengo que decirlo, teniendo en cuenta los singles que habían sacado, la verdad es que el listón estaba muy alto y no sé yo si han conseguido, pues bueno, cumplir las expectativas. 9 temas, 24 minutos, ya os digo, un par de temas así como más ralentizados y todos los demás a toda leche, la verdad, van a toda mecha. Y uno de ellos, por ejemplo, es con el que cierran el disco, este Stepping Out. We'll be right back. todo eso, bueno, dicho desde el cariño, porque, bueno, teniendo en cuenta un grupo que pues siempre se le pide más cuando está claro que puede llegar a unos niveles como han llegado los Anomalies, creo yo, de excelencia. Y bueno, pues el caso es que eso es un disco que al final hay como un par de temas ahí en el medio que después de ir a toda caña, pues como lo ralentizan. Y no sé yo, habrá que echarle un par de escuchas más o que pasen, pues no sé, otros 10 años hasta que saquen el tercero. Nos quedamos con uno precisamente de los que tienen pinta de ir a ser pues otro single quizás, este Bleed For Me, en el que bajan un poco las revoluciones, porque también la verdad es que a la gran velocidad a la que va el batería en gran parte de los temas, pues tiene que acabar agotado. Los Anomalies, este Bleed For Me. Que cada vez pues quizás son menos holandeses, porque bueno, al final guitarra es francés y yo creo que el batería pues medio también. Vamos a los, bueno, a los Low Point Drains, lo que pasa que con otro nombre y que parece ser que tienen los días contados, por no decir que es probable que no sigan. ¿Por qué? Pues porque parece ser que su cantante y guitarrista, bueno, es otro trío también, en plan como los Anomalies, rollo blues, punk, sin bajo. Bueno, excepto en algunas ocasiones en las que sí que tenían bajo. Lo que pasa que precisamente en su última encarnación, no sé si debió de ser, sí, por esto del coronavirus, pues el bajista no pudo aparecer y entonces se juntaron solo el batería y el guitarra. Y el resultado, pues bueno, es este nuevo y último proyecto llamado Buruk, B-U-R-U-K, que la idea es como hacer una especie de banda de Indonesia, incluso cantada pues en indonesio, lo cual no deja de ser curioso. Y bueno, y volviendo a lo que decía, es que va a ser su último proyecto porque parece ser que su cantante y guitarrista debe tener algún problema de salud que le va a impedir tocar, teóricamente, por lo que he leído, vamos, que no va a tocar nunca más. Con lo cual, la banda parece que está disuelta pues para siempre, vamos, a no ser de que cambien mucho las cosas. Dicho eso, vamos a escucharles en pues lo que sería su pues su primer y último single, Mabuk. Sonará tanto como el otro nombre, los Low Point Drains, en realidad. Una banda que coinciden con los Anomalies también, han coincidido por lo menos en el sello Slovenly, uno de los, un EP, me parece que llegaron a sacarlo, con ese sello estadounidense. Pero esto que estamos escuchando ahora mismo, que son dos temas que en principio ni siquiera van a tener formato físico de momento, lo hace el sello turco Kafadan Kontak, que si recordáis en otras temporadas pues le hemos dedicado también bastante tiempo, porque tienen, pues han recopilado así a nivel mundial, por decirlo, porque tienen grupos de todo el planeta prácticamente. Han sacado estos dos temas de los Low Point Drains, que decía antes de que ha tenido problemas de salud, vamos, concretamente en el oído. Su cantante tiene dañado el oído de forma permanente, según pone, y pues no puede tocar en directo. Y claro, y más visto teniendo en cuenta pues la caña que se metía con este proyecto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas, así que nos vamos a quedar con el otro tema. La teóricamente sería cara B de este single, cantando en indonesio, de los Long Point Drains, con el nombre de Buruk. Y el nombre de la canción se llama Pulang. Buruk, o lo que es lo mismo, el último proyecto de Mr. Point, de los Lone Point Drains. Un grupo, por cierto, que sacaron un disco también en un sello valenciano, si no recuerdo mal ahora mismo, Pantano Records. De hecho, su único LP lo sacó ese sello. Y de un dúo, porque aquí estaban en formato dúo, no tenían bajista, pues vamos a Guadalupe Plata, banda que vamos a tener la oportunidad de volver a verlos en directo y que además pues también se han reducido ahora mismo al formato de pues mínimo expresión, batería y guitarra. Guadalupe Plata, vamos a empezar con este, por ejemplo, Diente de Plata. Plata, con lo que es el último disco hasta el momento que han sacado como Guadalupe Plata, que se llama igual que todos, Guadalupe Plata. La única diferencia, pues bueno, el que es el del año 2018, o sea que ya hace unos cuantos, y con, bueno, con la portada de los Diablos, bueno, con la portada de los Diablos. Van a estar tocando en directo como dúo, insisto, porque Paco, el que era la guitarra y bueno, bajista, y bueno, que tocaba ese instrumento del caldero con un palo, pues ya no sé si definitivamente, porque no hay nada definitivo, excepto la muerte, ya sabéis, pero de momento pues ha abandonado el barco y se han quedado pues Pedro a la voz y la guitarra y Carlos a la batería. El último disco sí que es verdad que lo sacaron con un cantante, con Mike Edison. Bueno, cantante, batería y de todo un poco, que debieron de estar presentándolo, pero que yo sepa, cerca de aquí de Bilbo no llegaron a venir. Y en esta ocasión, concretamente este viernes 8 de abril, van a estar tocando en plan dúo, en el Crazy Horse, concretamente. Y al día siguiente, nada. El viernes 8, Guadalupe Plata, que ahora revisando pues bueno sus discos, la verdad es que pues yo creo que es como el buen vino, mejoran con el tiempo, y este disco concretamente no tiene desperdicio. Esto se llama Paloma Negra. (Risa) Pulpe Plata, que es curioso porque yo creo que es de esos grupos que es complicado no ya solo reconocer un título por su propio título, sino, bueno, o sea, reconocer canciones. Pero aún así es que yo creo es que tienen esa facilidad de tocar de tal manera que, y aparte que, bueno, llevan tantos años, pues bueno, antes en trío y ahora en este formato de batería y guitarra, que pueden tocar casi cualquier cosa, que yo creo que sonaría bien. No sé, este viernes tenéis la oportunidad de verles en el Crazy Horse, Guadalupe Plata. Y dicho eso, más, vienen los Super Suckers. Y antes de escucharlos una vez más, porque ya llevamos más de 20 años, 30 casi, bueno, escuchándolos, vamos a empezar escuchándolos. Antes escuchábamos a los Anomalies, que uno de los temas, la verdad es que recuerda mogollón a los Goris. No sé si alguien se acuerda de los Goris. Pues vamos a oír una versión de los Goris, el View From Here. No sé si era del primer disco que tuvieron, de los tres que sacaron, pero en una versión country por una banda llamada los Junkyard Dogs, que eran los Super Suckers y amigos. Junkyard Dogs, como os digo, una banda que, por lo que decía Eddie Spaghetti, incluso existió antes de formar los Super Suckers, que debía de ser, pues bueno, cuando estaban en Texas, pues bueno, una banda con colegas haciendo versiones, sobre todo, de temas así clásicos y en un tono, pues bueno, campestre, por decirlo de alguna manera. O sea, bastantes años antes de que, bueno, de que sorprendieran bastante con ese Moosebean Height, que sí que es cierto que fue, pues, ya pues por aquel entonces, el Moosebean High fue el 2003. 2003, no, que digo yo. No, el 97, me parece que era, ¿no? Sí, que era un disco en el cual, pues eso, había ya muchas tablas y ciertamente es uno de sus mejores discos de los Super Suckers, yo creo. Pero unos cuantos años antes, en el 93, se habían juntado para hacer este Good Living Plighter, que era, pues eso, unas cuantas versiones con, pues bueno, la peña de los Super Suckers, con colegas como, por ejemplo, el único que está más o menos reconocido es Mark Arm, el cantante de Mudhoney, porque el resto pues viene con otros nombres y no hay manera de saber muy bien quiénes son, excepto los que estuvieron involucrados. Todo versiones, pues por ejemplo de los Gorillaz, está el Breaking the Law en varias versiones, una instrumental y una cantada, algún tema original y este Born to Cry de Dion. Los Junkyard Dogs con Eddie Spaghetti al frente, y esto, bueno, lo estamos escuchando porque los Super Sackers, después de haber suspendido varias veces, me parece, la gira que les iba a traer por aquí, una vez más, pues van a estar tocando concretamente el viernes 8 de abril en el Ángel Dorado de Gasteiz. En esa ocasión estarán con de teloneros, estarán los Lizards y John Dealer and the Coconuts. Y luego al sábado 9 estarán tocando en Bilbo en el Café Anchoqui solo con los Lizards o las Lizards de teloneras. Super Sackers, que pues eso, ya creo que lo he dicho todo en este programa sobre ellos, que ahora podrían ser, ahora que no me oye él, Eddie Spaghetti and the Super Sackers, más bien. Pero bueno, en formato trío, pero siguen siendo, pues bueno, las canciones de los Super Sackers que no tienen parangón. Esto se llama Bad, Bad, Bad y son los Super Sackers. Thank you. Super Suckers, que eso, van a estar tocando en directo este fin de semana también, aparte como Guadalupe Plata. Y decir que, pues al igual que hicieron con el, pues bueno, con esa gira que hicieron presentando el disco este que ahora mismo no me sale el nombre, pero bueno, el caso es que el año que viene, el 2023, hacen 20 años del Motherfuckers Be Trippin', así que me imagino que tiene toda la... me vuelo que van a hacer también una gira de presentación de ese, pues eso, lo típico, directo tocando el disco íntegro, porque también la verdad es que merece la pena ese disco de los Super Suckers. Pero bueno, en esta ocasión van a venir presentando pues el último disco, que no pudieron venir a presentarlo cuando lo sacaron por estas cosas. Y nada, esto ha sido Sid. También se queda en el tintero Big Dipper, que no sé si os acordáis de él, este músico inglés que, pues bueno, sigue en solitario ahora con más o menos una banda estable, parece, y tiene un tema nuevo, pero que lo tendremos que dejar para el próximo programa. Así que nada, agur.